Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxal Radio. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento... La luz del sol produce sustancias químicas que proporcionan placer. Los rayos ultravioletas pueden causar más de un bronceado o quemadura. De hecho, su influencia va más allá de la piel. También afecta al cerebro, según un estudio reciente. En este estudio se demostró que la exposición a los rayos ultravioletas, los rayos UVA, hace que ratones de laboratorio fabriquen una sustancia química para sentirse bien. Y esa sustancia química podría explicar por qué tantas personas se sienten obligadas a tomar el sol. El estudio también podría explicar por qué las personas acuden a playas y costas para relajarse, dijo Steven Feldman. Él estudia las enfermedades de salud y de la piel en Carolina del Norte, en Estados Unidos. ¿Por qué la gente va a la playa de vacaciones? ¿Por qué acuden a costas soleadas y no al norte, donde se está más fresco? ¿Por qué las cuevas no son más populares como destino turístico? De alta energía, los rayos UVA provienen del sol y de luces especiales utilizadas en cabinas de bronceado. A pesar de que la gente sabe que la radiación UVA puede ser peligrosa, continúan arriesgándose a quemaduras solares por un bronceado. Las tasas de cáncer de piel han estado subiendo. David Fisher es un oncólogo, que es un médico que trata a personas con cáncer, y trabaja en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Sabemos que la luz ultravioleta es peligrosa, dice Fisher, pero muchas personas optan por no protegerse. Fisher y sus colegas expusieron a ratones a una cantidad moderada de luz ultravioleta durante 5 días a la semana, a lo largo de 6 semanas. Los científicos afeitaron los ratones para que la luz llegara bien a la piel, y estos animales recibieron una exposición a la luz ultravioleta que era similar a lo que una persona de piel clara obtiene después de 20 o 30 minutos al sol. Después de solo una semana de tratamiento con esta luz ultravioleta, los ratones tenían niveles más elevados de una molécula en la sangre llamada beta-endorfina. Tenía niveles más elevados que ratones no expuestos a esta radiación. Similar a drogas como la heroína y el opio, la beta-endorfina activa procesos de sensación de bienestar en el cerebro. Estudios anteriores habían encontrado beta-endorfina en la piel. Este nuevo estudio demostró que la molécula termina por llegar a la sangre. La luz ultravioleta no impulsa la beta-endorfina por mucho tiempo, sin embargo. Sus niveles volvieron a la normalidad una semana después de que los tratamientos con luz ultravioleta se detuvieron. Sin embargo, los ratones parecían no querer que el tratamiento se interrumpiese. De hecho, mostraron signos de una adicción a esta luz. El grupo de Fisher les dio entonces un medicamento llamado naloxona. Los médicos recetan este medicamento a personas que han estado abusando de productos como la heroína. Y este medicamento bloquea los lugares en el cerebro donde la heroína provoca la respuesta de esa sensación de bienestar. Pero cuando un adicto a la heroína recibe naloxona, la droga puede desencadenar síntomas de abstinencia tan solo en cuestión de minutos. En los ratones tratados con luz ultravioleta, la droga parecía bloquear los efectos de sentirse bien con la exposición a los rayos ultravioleta. También les causó un castañeo de dientes y temblor. Estos síntomas tenían un aspecto similar a los que las personas pasan cuando están sufriendo el síndrome de abstinencia de la heroína. Otros estudios han demostrado ya que la luz ultravioleta hace que la gente se sienta mejor. Hay un montón de personas que se broncean, ya sea en la playa o en cabinas de luz ultravioleta. Y muchas de estas personas reportan síntomas que son consistentes con una adicción. Lo que es más, la luz ultravioleta aumenta la actividad en partes del cerebro humano asociados con la adicción. Aún así, según Fisher, el nuevo estudio no llega a demostrar que los ratones se habían convertido en adictos a la luz. La adicción significa deseo, la pérdida de control y la tolerancia, explica. Y el nuevo estudio no se veía en ninguna de esas cosas.